Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa para nuestros queridos y queridas fans, el tiempo de nuestros fans, programa número 48 con 64, si no me falla la memoria, programas, audios, episodios a su entera disposición para el que se quiera hacer fan, y para el que ya lo sea, pues que vaya escuchando esos 64 episodios, 63, 64, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, en definitiva, una gran cantidad de programas, de audios que os van a interesar. Bueno, ya veis cómo está el mundo, todas las cosas que están sucediendo y que ya han sido vaticinadas. Esto que vaya por delante, aunque no es exclusivamente el tema de hoy, os prometí hace 5 días que estaría aquí, no una vez por semana, sino 2, y aquí estoy, fiel a mi cita con vosotros. Y dejamos pendiente un tema, el problema del mal, primera parte, y hoy hacemos la segunda, y además, si la primera fue interesante, esta segunda lo va a ser más, todavía si cabe, porque verdaderamente es un problema. Ya vimos que, en síntesis, aparte de hablaros del pecado original, de Adán y Eva, y lo que ya los fans habéis escuchado en ese programa de hace 5 días, hay mucho más, pero mucho más. Y yo os decía en esa primera parte que, en mi opinión, y es un problema que se han planteado no pocos filósofos y no pocos teólogos, pensadores, humanistas, a lo largo de la historia. ¿De dónde surge el mal? Porque, de verdad, fijaos cómo está el mundo. ¿Cómo está? Ahora, con el estallido de una guerra, otra más, en Israel, peligrosísima por muchas circunstancias. No es el tema de hoy, pero vemos las imágenes y vemos el salvajismo, sobre todo, y todo hay que decirlo, no es que Israel, como dije en un directo antes de ayer en YouTube, en mi canal Más Allá de la Realidad, lo dije, no es que Israel sea, si me permitís la expresión, una hermanita ursulina de la caridad, pero desde luego lo que han hecho los palestinos y lo que están haciendo, unos lo califican como acto terrorista, pero el primer ministro israelí, Netanyahu, ya ha dicho que es una guerra, porque he leído recientemente hoy que jamás, jamás ha dicho, ya sabéis que han cogido, secuestrado rehenes en suelo de Israel, y son muchos. Y hoy han dicho, a esta hora de la noche, que matarán públicamente por cada bombardeo de Israel, matarán a un rehén israelita de los que han secuestrado. Y ves también en las imágenes el fanatismo. Ya hablaba de esto en el directo, hablando de las profecías que se están cumpliendo, y hablaba del Islam, de la parte oscura, porque todas las religiones en su historia tienen una parte oscura, si no todas, gran parte de ellas. Pero hay algo que caracteriza, y es una opinión personal, y como toda opinión personal, tengo derecho a poder expresarla, es mi opinión, compartiréis o no, creo que sí, o al menos la mayoría, que el fanatismo dentro del Islam es algo que ha caracterizado precisamente a, no voy a decir todos porque no es verdad, pero a los más extremistas, a los más fanáticos dentro de esa religión. Y ahí está el terrorismo yihadista. Pero esto, y es mi opinión, no es un acto terrorista. Esto es una declaración de guerra. No solamente por el lanzamiento de misiles, sino también por la entrada a suelo israelí de milicianos palestinos de Hamas, secuestrando, tiroteando, etcétera, matando, como ese soldado israelí en un tanque, al que sacaron, mataron, lincharon a patadas entre una buena multitud de fanáticos y poseídos por el demonio, metafóricamente o no. No lo sé, o influidos por el mal, precisamente el tema de hoy en su segunda parte, hasta que lo mataron. Y tienen rehenes que obviamente los están utilizando como escudos humanos. Y ya ha dicho, vuelvo a repetir, jamás, que por cada bombardeo de Israel en suelo palestino matarán a un rehén de los secuestrados. Claro, esto es terrible. Esto es terrible, aparte de los civiles, que son los que a fin de cuentas pagan con su dolor, con su sufrimiento, pagan las consecuencias de estos actos irracionales, porque lo son. Yo me preguntaba este fin de semana, cuando estalló esta guerra, Y ya el domingo, cuando estaba más avanzado, empezó todo el sábado, al amanecer, por sorpresa, ni el Mossad había detectado el menor movimiento. No lo entiendo, como no lo entiende yo creo que nadie. Desde luego, esto viene organizado desde hace mucho tiempo. Es una operación orquestada y muy preparada. Y entraron en avalancha por un lado, por otro, en Israel. Y vuelvo a decir que aquí quien paga las consecuencias, en definitiva, son los civiles, familias, hombres, mujeres, niños, ancianos, que nada han hecho, que tienen sus vidas, que están en sus casas y que entran unos fanáticos execrables en sus casas, y como en la Segunda Guerra Mundial, por el bando de Hitler, los sacan y se los llevan como rehenes para ir matándolos cada vez que Israel bombardee Gaza. Y es terrible. Veía, y lo comenté en el directo, que y os invito a que os unáis al canal Más Allá de la Realidad en YouTube. Más Allá de la Realidad, canal Santiago Vázquez. Comentaba que me impactó muchísimo, entre otras imágenes, me impactó muchísimo un hombre que sacaba de los escombros de lo que había sido su casa a su hija en brazos, llena de ceniza, polvo, porquería en los brazos, muerta, y la introducía con la cara bañada en lágrimas, la introducía en la parte trasera de su coche. Esto es terrible también. Estas imágenes impactan. Una compañera hace tiempo que me preguntó que qué opinaba yo de si dar o no dar, emitir o no emitir estas imágenes en televisión. Y yo le dije que bueno, que hasta cierto punto sí, pero hay imágenes, obviamente, que no se pueden emitir porque hieren profundamente la sensibilidad de las personas que somos sensibles, que no sensiblonas, sensibles, que empatizamos. Pero esta imagen donde no aparecían miembros amputados, no aparecía sangre, pero sí una construcción totalmente en ruinas, destrozada por estos fanáticos terroristas que le han declarado la guerra a Israel abiertamente, sacaba a su hija muerta, una niña de, por lo que yo vi, de 6-7 años, no más. ¿Qué culpa tiene ese padre? ¿Qué culpa tiene esa niña cuya vida ha sido cercenada, ha sido cortada, ha sido totalmente hundida la vida del padre, de la familia, y la niña, por lo tanto, pues le han quitado la vida, que es el bien más preciado y más precioso que tenemos. Y yo me pregunto, hablando del mal, os dije que en la primera parte que el mal no puede salir de Dios. Os expliqué por qué, no voy a repetirlo, obviamente no voy a reiterarme, pero os dije mi conclusión, resumiéndola, que el mal nace, no sabemos cuándo, hace muchísimo tiempo. No sé si en esta dimensión o en otra, pero de un ejercicio erróneo de la libertad. Si contemplamos la existencia de Dios, que crea unas almas, les da la libertad, nos da la libertad, somos libres, y quiere que nos acerquemos a Él y que nos unamos a Él y que le amemos libremente, porque si no seríamos autómatas o seríamos sencillamente robots, y eso Dios no lo quiere. Dios quiere que la amemos en libertad, y es ahí cuando, haciendo, existiera el pecado original o no, existiera Adán y Eva o no, pero el mal, en mi opinión, y hoy precisamente he visto un vídeo que daba esta misma opinión, un vídeo que se llama, un canal que se llama Explicando la Biblia, daba precisamente esta misma opinión, la mía. El ejercicio erróneo, transgrediendo las leyes o la ley de Dios, un ejercicio erróneo de la libertad que se decanta por el mal, que es lo opuesto al bien. Ahí nace el mal. Esa es mi opinión, en resumen. Y os decía que yo me he preguntado ayer, hoy, pensando, viendo las imágenes, reflexionando, me he preguntado de una y de otra religión, y no solamente religión, sino pensadores de la historia, que nos remontamos precisamente donde nació la filosofía, amor por la sabiduría. Nos remontamos a Grecia, a la antigua Grecia, filósofos, grandes filósofos, grandes pensadores, hombres y también alguna mujer. Digo alguna porque era mayoritariamente cosa de hombres, pero sí que hubo alguna filósofa, aunque todo hay que decirlo, no estaba bien visto. Pero las hubo y las ha habido. Desde ahí hasta nuestros días, en una, en otra cultura, que han filosofado sobre la virtud, sobre el bien, sobre el crecimiento personal, interior del ser humano. Los profetas en el judaísmo, hombres como, por ejemplo, bueno, el padre de las tres religiones monoteístas, Abraham, Isaac, Jacob, su hijo, Isaac, Jacob, hijo de Isaac, Noé, el diluvio. Hablaré algún día sobre el diluvio. Si existió o no, ¿qué nos dicen los geólogos? Y es que sí, que hubo una crecida hace unos 10.000 años, una crecida enorme de las aguas. Moisés, Elías, Isaías, profetas, no voy a citar a todos, obviamente, Ezequiel, Daniel, profetas que allanaron el camino, que predicaban un único Dios, que, como en el caso de Elías, que se enfrentó a los que adoraban a Baal, es verdad que hizo algo terrible, pasó a cuchillo a varios cientos, pero independientemente de eso, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, nos encontramos con múltiples profetas que se dividen en mayores y menores, que nos han hablado de Dios, del bien, del buen camino. En la Biblia, que es la cultura nuestra, no oriental, si exceptuamos la Iglesia de Oriente, están los libros sapienciales, que son verdaderamente una maravilla. Los Salmos, Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, son sabiduría pura, que te hacen pensar, y mucho. Es decir, que no podemos decir que Dios, para el que crea en él, en este caso en el contexto del judaísmo, pero también en otras religiones, Buda es del siglo V antes de Cristo, 5 siglos antes de que naciera Jesús de Nazaret, apareció un príncipe que su padre le recluía en palacio para que no conociera el sufrimiento humano, para preservarle del contacto con el dolor, con la enfermedad, con el sufrimiento, hasta que un buen día, por sintetizar, Siddhartha Gautama Buda, su nombre era Siddhartha Gautama, el príncipe, se escapó de palacio Y ahí se encontró, huyó y se alejó, y ahí se encontró con la cruda realidad. Al principio se unió a tres ermitaños, se dio a la ascesis, al ayuno, pero se dio cuenta que el ayuno tan riguroso lo que hacía era debilitar el cuerpo y que por tanto no aprovechaba al espíritu. Un ayuno tan drástico no es bueno, ni favorece tampoco al espíritu, hasta que puede hacer que la persona se desmaye e incluso muera. Y Buda se dio cuenta de esto. Los ermitaños, cuando vieron que Buda se marchaba, se enojaron, le tiraron piedras, pero él se marchó de allí y siempre decía que debemos encontrar en todo el justo equilibrio, la mitad, no los extremos, la equidad, el punto justo entre una cosa y otra, ni tanto ni tan calvo, ni atiborrarnos, hablando del ayuno, a comer, pero tampoco dejar de comer, porque estamos en un cuerpo material y el cuerpo necesita nutrientes. Pero Buda pasó por ahí y se dio cuenta, de ahí que se le pinte o se le esculpa como alguien, pues, orondo, regordete, bueno, es una forma de expresar, lleno de felicidad, sonriente, lo habéis visto muchas veces. Buda no era así, no era así, pero es una expresión de lo que él predicaba. Y cuidado, porque el budismo tiene muchísimos seguidores en India, por supuesto, pero no solamente en India, en muchos otros países de Oriente y del Lejano Oriente tiene muchísimos seguidores, y no solamente allí, sino también en Occidente. Yo he conocido cristianos en un principio que se han convertido al budismo. Una gran amiga mía, que hoy en día precisamente vive en India, se fue a India a vivir, a la India, pues fue cristiana, luego se convirtió al Islam, se dio cuenta de que no era el camino y se hizo budista. Y independientemente de que sea una religión o no, que sea más bien una filosofía de vida, pero se habla de una parte inmortal de la persona que reencarna en la rueda del samsara, la rueda eterna de los renacimientos. Hay que entenderlo bien, porque según el budismo solamente dejas de reencarnar cuando alcanzas el nirvana o la iluminación. Pero hay un clarísimo código ético y moral. Ahí tenemos en Buda el sendero óctuple, las cuatro nobles verdades, en fin. No es un programa dedicado a Buda ni al budismo, pero quiero decir que sí, que 500 años antes o 5 siglos antes de la aparición de Jesús de Nazaret, quizás, y sin el quizás, el personaje más importante de la historia, ya apareció Buda como una gran antorcha de la humanidad. Y no son pocos. Han sido también no pocos actores y personajes públicos de la alta sociedad, actores de Hollywood, actrices que se han convertido o han seguido el budismo y que se han adherido y que han abrazado ese modo de vida, esas enseñanzas de Buda. Yo os recomiendo un libro, es un librito con las enseñanzas de Buda, algunas de ellas, el Dhammapada, buscadlo porque lo encontraréis. Y claro, lees el Dhammapada y también es pura sabiduría, puro código moral y ético, y claro, esto es muy importante. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, pues tenemos a Krishna en el seno del hinduismo, que quizás es la religión más antigua del mundo, que persiste y que sigue existiendo hoy en día. Y son unos cuantos millones de creyentes. Krishna, con sus paralelismos con Jesús de Nazaret. Krishna, en sus diálogos con su discípulo Arjuna, que podemos leer en otro libro que os recomiendo, en el Bhagavad Gita, también lo podéis encontrar, es muy fácil de encontrar. También unas enseñanzas donde también se contempla y se da por cierta la reencarnación, como no puede ser de otra forma y como he explicado muchas veces. Y en el año menos 7, es decir, que Cristo nació antes de Cristo, porque hubo un error en el calendario a la hora de cambiar el juliano al gregoriano, el monje Dionisio el Exiguo cometió un error, y realmente Jesús de Nazaret nació en el año menos 7, entre el menos 4 y el menos 7 de lo que se ha marcado como año cero. La mayoría de los estudiosos historiadores se decantan por el año menos 6 o menos 7, y murió el 3 de abril en nuestro calendario del año 33. Luego Cristo tenía no 30 años ni 33, tenía 40 años. ¿Cómo aparece, si metemos el tema de la Semana Santa? Ese hombre no tiene 30 años, ese hombre no tiene 32 ni 33 años, ese ya es un hombre algo más maduro, su rostro y también su complexión corporal, pero ese hombre no tiene 30 años. 30 años es un chaval prácticamente. Ese hombre ya tiene una madurez muy importante, que sí que emanaba lógicamente de su espíritu, pero fisiológicamente lo que hay plasmado ahí, si es auténtica, para mí no hay ninguna duda de que la Sábana Santa es la mortaja de Jesús y su imagen, y que quedó su imagen ahí en el momento en el que vuelve a la vida, en la resurrección. Esa es mi opinión abiertamente. Ese hombre es Jesús. Y ese hombre tenía 40 años. Si hacemos el cálculo, menos 7, y nos vamos hasta el año 33, 33 más 7 son 40 años. Esta es mi opinión, y la de otros especialistas, estudiosos, historiadores, etc. Y os digo todo esto, os he hablado de los profetas, os he hablado de Buda, de Krishna, citándole simplemente, de Jesús. ¿Quién no conoce a Jesús en el mundo? ¿Quién no le conoce? Buda, yo creo que tanto de lo mismo. Más Jesús, pero Buda también. Independientemente también de que Jesús sea el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hablando desde la teología, encarnado en un hombre, o no, y sea, como dice el Islam, un profeta importantísimo al que le rinden veneración y mucho respeto, Isa, pero no Hijo de Dios y por tanto no de sustancia divina, como si sostiene el cristianismo en todas sus confesiones. La pregunta que aquí subyace, después de tantos enviados, después de tantos profetas, después de Cristo, de tantos, según el catolicismo, de tantos santos y santas, místicos, místicas, hombres y mujeres del Espíritu, que han sido también menores, pero antorchas de la humanidad. San Francisco de Asís, nada más y nada menos, del siglo XIII, el primer estigmatizado de la historia, por ejemplo. Puedo citar a tantos: San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, San Benito de Nursia, San Antonio Abad. Es decir, son auténticos gigantes del Espíritu. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Es que hay el número de grandes hombres, sobre todo, y de mujeres conocidos, es apabullante. Es decir, que Dios, en este contexto teológico, nos ha estado mandando verdaderos testimonios vivientes que nos han enseñado el camino, que nos han dicho por dónde teníamos que ir, de cómo tenemos que conducirnos, de cómo tenemos que vivir. Pero es que sí, lo dijo Buda, Mahoma tiene cosas buenas, pero hay una lacra, y es que en su segundo periodo, en su segundo periodo, pues se volvió, todo hay que decirlo, se volvió beligerante, hablaba de, bueno, de lo que conocemos como la yihad, de matar a los infieles. Por tanto, que cada uno de Mahoma escoja lo que quiera. Pero yo me quedo con Jesús y con Buda. Y lo que yo pensaba, por eso os contaba todo esto, es, tenemos un escenario mundial muy desalentador, y no es cercenar la esperanza de nadie, es simplemente ser realista. La guerra, no nos olvidemos, porque ahora es lógico, todos los medios de comunicación están volcados en lo que está pasando en Israel, pero no nos olvidemos de la guerra en Ucrania, que continúa desde el 24 de febrero de 2022, y que vamos a ver cómo se desarrolla, qué desenlace tiene, ya veremos. Y ahí siguen. Y ahora, Israel, en Israel. Pero es que no solamente esto. Es que haciendo un balance, ya no de conflictos internacionales, sino de hechos, de sucesos que ocurren cada día, que los encontramos en los medios de comunicación, de violaciones, de asesinatos. Se puede decir, bueno, eso lo ha habido siempre. No, es que el ser humano, y lo digo ahora en un sentido metafórico, hoy en día, en una gran medida, el ser humano, y no es demonizarlo, es para que me entiendan, el ser humano está endemoniado. Así. Está endemoniado. La violencia. Bueno, no voy a hablar de nuestro país. Ya lo hice. Está aquí, en el canal. Vamos a ver qué pasa. Pero esa violencia que hay en tantísimos puntos del mundo, no nos olvidemos tampoco de Siria, de Yemen. Cuidado, es que cómo están en otras partes, en este caso en América, lo que han pasado los pobres venezolanos, Venezuela, y lo que sigue ocurriendo. Es que, como decía, independientemente del escenario internacional, nos damos cuenta de comportamientos de adultos, muchos de ellos padres de familia, que son pederastas, que abusan sexualmente de menores. Y no solamente de menores, violaciones de mujeres. También, y hay que decirlo todo porque es así, y no ahora, desde hace mucho tiempo, sacerdotes católicos que, al igual que hay buenos sacerdotes, porque los hay y son mayoría, el porcentaje es mucho mayor, pero no nos engañemos, como dijo Pablo VI, el Papa, que está canonizado, el humo de Satanás ha entrado en el seno de la Iglesia. Y hablamos de los años 60. Es que la pederastia en la Iglesia es algo que sabemos que ha existido y que sigue existiendo. Como un sacerdote que se crea o no en Dios, se sea o no católico, ya saben que ustedes que yo voy por libre, pero independientemente de eso, ¿cómo es posible que un sacerdote que, para empezar, ha hecho los votos de principalmente de obediencia, pobreza y castidad, que consagra, que celebra misa, que confiesa y que luego abusa de niños, de niñas, de adolescentes e incluso de adultas o de chicos, cuando se da la pederastia en la vertiente de la homosexualidad? Y es que me da igual, los homosexuales tienen, como seres humanos que son, con otra orientación sexual, que yo respeto, tienen sus derechos. Pues esto se da. Y ahora está esto del sino de la sinodalidad, que vamos a ver por dónde sale. Cambio de catecismo seguro. Catecismo que tendré que leer para estar informado. Pero yo me quedo con el catecismo de 1993 de Juan Pablo II. Sin duda. Entonces, estos crímenes, la violencia de género, el padre que toma de rehén a los dos hijos o tres, los secuestra y, en venganza de lo que sea, si es que se puede hablar de venganza, mata a los hijos y luego se suicida. Terrible. Es que todo esto está sucediendo. Es que está sucediendo. Por eso digo que el ser humano, no digo todo el mundo, por supuesto, cualquier generalización es injusta, porque no se puede incluir a todo el mundo. Hay un porcentaje no pequeño que se salva o nos salvamos. Sí, sí, me incluyo, claro que sí. Seamos honestos. Pero el ser humano necesita, y lo vengo diciendo desde hace varios años, viendo cómo se iban poniendo las cosas y lo que poco a poco se avecinaba. Esa falta de valores, no hablo de religión, valores humanos, éticos y morales. esa falta, esa carencia de valores que se tenían antes y que ahora no se tienen y que ahora vale todo. Y he dicho desde hace algunos años que esta humanidad venía necesitando, y ahora más que nunca, para que ustedes me entiendan, un exorcista y un psiquiatra con carácter de urgencia. ¿Entienden la metáfora? Un exorcista para sacar todo el mal, toda la podredumbre que hay en el interior de todas esas personas. He puesto algunos ejemplos y otras cosas terribles, sicarios, asesinos a sueldo, tráfico de órganos, trata de blancas, de mujeres que secuestran. Son cosas horribles. Tráfico de drogas, los narcotraficantes que arruinan la vida de miles de personas, de jóvenes, con las drogas, y que toma, claro, se hacen millonarios, no, lo siguiente, hasta que son capturados por la justicia. Tantas cosas, y no es mirar, de verdad que no es mirar solamente a la parte negativa. Sí, hemos tenido una Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, una santa canonizada por la Iglesia, toda su vida prácticamente dedicada a los más necesitados, a los que nadie quería, a los que estaban tirados literalmente en la calle, muriéndose. Pero es que el porcentaje es, pero con diferencia, pero mucho, con mucho menor, de lo bueno frente a lo terrible, ya no digo de lo malo, de la iniquidad, de la perversión, de la crueldad, de la ausencia absoluta de escrúpulos, que les da igual secuestrar a 200 jóvenes para obligarlas a prostituirse, por ejemplo. Es que es terrible, de verdad. Y claro, si usted no cree en Dios, pues está únicamente la voz de la conciencia, meramente y únicamente humana. Humana, nada más. Humana, cuando llega la muerte, no hay nada y se acabó. Pero el que cree en la trascendencia, yo siempre parto desde las razones, de los hechos. La fenomenología paranormal que sugiere trascendencia, lo he dicho muchas veces. Si creemos que existe y estamos convencidos en un grado mayor de la existencia de una trascendencia, por tanto, de la existencia en nuestro cuerpo como un binomio cuerpo material y alma, que somos nosotros mismos, el cuerpo, siempre lo he dicho, sin el alma es inerte, es un cadáver, lo que anima al cuerpo es el alma, que somos nosotros mismos. por tanto hay una existencia después de la muerte, por tanto continuamos existiendo, por tanto existe un ser supremo que llamamos Dios comúnmente, y según sea la religión, de una forma o de otra, pero por tanto hay que, como están, y también lo he dicho muchas veces, las experiencias cercanas a la muerte, que se cuentan por millones de personas que han estado clínicamente muertas y que han sido revividas o salvadas o vueltas a la vida, y que han contado, y hablamos de millones de personas en todo el mundo, independientemente de todo, se crea o no, creyentes, ateos, agnósticos, da igual, de una religión, de otra, de una clase social, de otra, es igual. Nos cuentan prácticamente los mismos patrones y fases. Y por tanto hay una revisión de la vida, lo que la Iglesia llama el juicio particular. El juicio particular. Es decir, que vamos a tener que rendir cuentas de lo que hemos hecho en la vida. Y yo digo, después de toda la historia de la humanidad, después de tantos hombres y mujeres del espíritu, muchos de ellos, como he dicho, antorchas espirituales de la humanidad, hablando del problema del mal, el mundo está malignizado, no nos engañemos. El dinero, la ambición por el dinero no es malo, el dinero es necesario. Pero una cosa es que sea necesario y otra cosa es el culto, la idolatría al dinero. El afán de tener y tener y tener y cada vez más y nunca se está satisfecho. Pues también es terrible. Entonces, ¿qué hemos aprendido realmente? ¿Qué hemos aprendido? Por sus obras les conoceréis, por sus frutos les conoceréis. Porque no puede árbol bueno dar frutos malos, ni puede árbol malo dar frutos buenos. Por el fruto se conoce al árbol, es decir, a la persona. Y los hechos, como siempre digo, ante hechos no caben argumentos. Los hechos, globalmente, personalmente, en una pareja, en una familia, en un soltero, me da igual, una soltera, pero bien es verdad que, todo hay que decirlo, son más, muchos más los hombres, pero con mucho, que las mujeres. Estos son estadísticas, es sociología pura, es así. Pero independientemente de eso, ¿qué mundo? ¿Pero qué hemos aprendido? Yo, lamentablemente, tengo que decir que lo llevo pensando tiempo y me he ido convenciendo cada vez más que el ser humano, salvo esa excepción de un porcentaje no muy grande, salvo ese porcentaje de buenas personas, de buena gente, me da igual que sean creyentes o que no lo sean, católicos o musulmanes o judíos o budistas o hinduistas, si es que me da igual, o taoístas, si es que me da lo mismo, o confucionistas, me da igual. Pero son buenas personas que no hacen daño a nadie, que tienen y que siguen un código moral y ético, que tenemos nuestros errores, como todo el mundo. Nadie es santo, solamente Dios. Nadie es perfecto, solamente Dios. Pero que tenemos unos valores, una ética, una moral, una parte, por otra parte, importantísima, está completamente podrida. Y no es estar por encima de nadie, es, amigos y amigas, la realidad. Y claro, si después de todo, y ya no entro en la teología católica de que vino el Hijo de Dios, Cristo, Jesús, y acabaron matándole, asesinándole en una cruz, aunque resucitó, todo clarísimo, porque es el Hijo de Dios, pero como dice el texto bíblico, y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, Jesús, para que todo aquel que crea en él sea salvo. Hasta ese punto nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, único, su Hijo, el Padre y el Hijo. Jesús es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, carne, naturaleza humana y naturaleza divina. Dos naturalezas hubo en Cristo. Fue hombre, verdadero hombre y verdadero Dios. Y le matamos. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Lo que pasó. Y no será porque no predicó. Estuvo prácticamente 4 años predicando, haciendo milagros, recorriendo ciudades, aldeas, escuchando a todo el mundo, sanando, curando, exorcizando. Y se lo pagamos de esta manera. ¿Mereció la pena? Sí, sin duda. Porque si Cristo no hubiera venido, el mundo ya no existiría. Lo tengo clarísimo. El mundo ya no existiría. Desde que Cristo murió y resucitó, han pasado 2000 años aproximadamente. ¿Qué hubiera sido si no hubiera venido? Desde que Cristo resucitó, hemos vivido millones y millones y millones de personas en 2000 años. Y Cristo ha marcado la diferencia. Ahí están las estadísticas, de nuevo pura psicología, perdón, sociología. El mayor número de creyentes con diferencia, siempre ha sido y sigue siendo el cristianismo. Después el islam. Luego el judaísmo. Pero el mayor número de creyentes con diferencia es el cristianismo en todas sus confesiones. Y por tanto, Cristo. ¿Qué hubiera sido si Jesús no nos hubiera dado su amor, no se hubiera hecho hombre en carne, en un cuerpo mortal, como todo el mundo? No hubiera muerto y no hubiera resucitado y luego ascendido al Padre. Vuelvo a decir que no existiríamos. No soy católico porque no creo en todos los dogmas de la Iglesia, como siempre digo, pero soy jesusiano, que no es ni una doctrina, ni una secta, no es nada. Nada de eso. Es made in Germán de Argomosa, jesusiano. Seguidor de las enseñanzas de Jesús. ¿Que hay cosas de la Iglesia con las que estoy de acuerdo? Por supuesto. No rechazo todo. Yo no soy un enemigo de la Iglesia. No lo soy. Me eduqué durante 8 años en un colegio de sacerdotes católicos. Pero con el despertar de los 17, 18 años y ya con más años, me he ido dando cuenta, percatando, pensando, reflexionando de grandes fallas y errores teológicos de la Iglesia. Sí creo en la Eucaristía, creo que la comunión o Eucaristía es el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Ahí están los milagros eucarísticos incontestables, incontrovertibles, no admiten discusión, porque está la ciencia de por medio que los ha analizado. Sangre humana, que suele ser del tipo AB, que en el momento de la consagración empieza a sangrar, en ocasiones se convierte en carne humana, y lo dice la ciencia, laboratorios que ni entran ni salen, se envían y dan un dictamen. Por tanto, sí creo en la Eucaristía. También en la confesión. Cuando la confesión se hace de verdad, de corazón, se pide perdón de los pecados, se enmienda, se le pide al sacerdote, a Dios también, en primer lugar, examen de conciencia, propósito de enmienda, no volver a caer. Sí. Creo en la confesión y meramente desde un punto de vista psicológico, de la psicología, es terapéutico. La confesión es positiva, es saludable, bien entendida, libera, te reconcilia con, por supuesto, con Dios y contigo mismo, y creo que hay un efecto real de que cuando uno se confiesa de verdad, de todo corazón ante Dios, Dios perdona. Perdona y olvida los pecados que se confiesan. Podría seguir. Llevamos un minuto, más de una hora y pico. Os dije que sería una hora, pero ya termino. Es un programa, el de hoy, programa 48. Creo que es 48, sí. Es un programa de reflexión. ¿Qué hemos aprendido? El ser humano es un fracaso. ¿A qué estamos abocados? ¿A qué estamos destinados por nuestro comportamiento en general? Este es el mundo que tenemos. Verdaderamente esto es lo que hemos aprendido en tantos siglos. Independientemente, como digo y lo repito, de religiones, seres humanos, valores éticos, morales, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo está el mundo? Y no voy a entrar, porque os ofreceremos en unos días el directo de hace un par de días de las profecías que se están cumpliendo. No voy a pisar ese terreno, pero simplemente decir que se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Y el tema de Israel es enormemente peligroso por lo que puede suponer, por lo que puede desencadenar, porque ahora mismo es Israel, es Gaza, los palestinos. Es que decir palestinos creo que es injusto, pero bueno, jamás los terroristas, los fanáticos, toda esta gentuza execrable, yo no lo voy a negar. Estoy en este punto de acuerdo con Israel. Israel ha sido atacado. Sí, es que decía alguien el otro día en el directo, es que Israel también ha bombardeado, sí, pero no confunda usted, no confunda. Esto no es una operación militar puntual, no es un misil o dos, que ya es grave de un lado o de otro. No. Ha sido una declaración de guerra. Ni acto terrorista, ni nada de nada. Ha sido una declaración de guerra. Pero es que está Hezbollah, Líbano, y está Irán. Cuidado, porque ya saben que Irán e Israel no se pueden ni ver. Y tanto Irán como Israel, el uno y el otro y el uno, tienen misiles apuntando el uno al otro y el otro al uno. Teherán a Jerusalén, Tel Aviv, etcétera, y desde Israel no solamente a Teherán sino a Irán en general. Se ha reunido, creo, porque no me ha dado tiempo entre tanta cosa, no me ha dado tiempo a verlo todo. La Liga Árabe. Creo que ha habido reunión. No sé, lamento no poder decirles, pero bueno, ya están los servicios informativos, que hay muchos. Pero también se ha pronunciado Estados Unidos a favor de Israel. como no podía ser de otra forma, lógicamente, siempre detrás de Israel, Estados Unidos, China, Rusia, Egipto, Arabia Saudí, en fin, que creíamos que era solamente Ucrania y Rusia que invadió Ucrania. Rusia invadió Ucrania. No nos confundamos. Dice la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, sí. Pero ¿quién entró en Ucrania? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién invadió? ¿Quién empezó a bombardear? Rusia. ¿Y en Israel? Ahora, ¿quién ha sido? ¿Israel? No. Ha sido Palestina. Ha sido Hamás, para ser más exactos, el que ha organizado y atacado y ha secuestrado. Han sido ellos. Entonces, la situación es, amigos, muy delicada. Espero que eso haya hecho pensar el problema del mal. Yo me quedo con eso que os he dicho, que a pesar de todos los grandes hombres y mujeres de la historia, del espíritu, pensadores, filósofos, pensadoras, filósofas, escritores, escritoras, parece mentira que en tantísimos siglos estemos viviendo cosas que son muchas, ¿eh? No solamente globalmente, internacionalmente, mundialmente, sino en una casa, en otra, asesinatos, pederastia. Todo lo que he dicho. No sé si pensáis que el ser humano es un fracaso, quitando ese porcentaje que he dicho. ¿De cuánto? ¿Un 25%? ¿Un 30%? Por poner una cifra. Mirad cómo está el mundo y llegad, si queréis, que lleguéis a vuestras propias conclusiones, si el mundo está como está, porque en vez de seguir lo que dijo Buda, sí, también, pero Jesús, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo, que era el Hijo de Dios y por tanto Dios hecho hombre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros. Eso fue lo que dijo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy. Mandamiento. Es un mandamiento. Con lo que significa y conlleva lo que es mandamiento. Mandamiento es de que ordena. Es que manda. La orden de amarnos unos a otros, ayudarnos, querernos, apoyarnos, sufrir con el que sufre. También dijo, no le hagáis a nadie lo que no queréis que os hagan a vosotros. y también todo lo que queráis que os hagan, hacédselo también vosotros a los demás. Tienen esos tres mandatos de Jesús que están en los textos, en los evangelios, tienen algo que ver con lo que estamos viviendo actualmente, que está el mundo. Yo no le doy a este mundo, si no hay un cambio drástico, no le doy demasiados años de existencia. Porque el propio ser humano acabará destruyéndose a sí mismo y destruyendo a todos los demás que pueda, unos y otros. Saldrá todo por los aires. Esa es mi opinión, lamento decirlo, pero es lo que pienso. Es que no hay solución. Alguien puede decir, ¿cómo que no hay solución? Putin, porque hay que hablar de Ucrania. Putin se va a retirar, va a dejarlo estar, o como en esa revelación a una monja al sur de Brasil, que hablé en el directo de hace 2 días en YouTube, le dijo, entre otras cosas, que Polonia sería atacada. ¿Por quién? Pues hombre, por Ucrania no. En un mensaje recibido en una visión de Jesús. Polonia, yo eso lo tengo clarísimo, de verdad, lo tengo clarísimo desde hace algún tiempo. Putin le tiene muchas ganas a Polonia. Y no solamente a Polonia, pero Polonia, especialmente para empezar, aparte de Ucrania. Y luego todo lo que venga. Y encima luego Israel. Y los palestinos. Y luego Irán, Libia y otros países musulmanes. Dios mío. Y por la parte de Israel, pues Estados Unidos, Inglaterra. En fin, es que todo apunta a la gran guerra que llamó o bautizó Nostradamus. Tercera guerra mundial. Pues es que tenemos todas las papeletas. Que Dios nos ampare. Amigos, gracias. 1:24. Disculpad, sin beber un poquito de agua, pero con muchísimo gusto, hablando del problema del mal y haciendo un análisis, un programa para vosotros y para vosotras, amigos y amigas, agradeciéndoos que estéis ahí y que sigáis siendo fans. Volveré con programa en 3 días aproximadamente. Ya os dije que por semana 2 programas de mínimo 1 hora. O sea, que he sobrepasado, sí, 1 hora y prácticamente 25. Bueno, con mucho gusto. programa de reflexión. ¿Qué pensáis? ¿Me lo contáis? Si os apetece los comentarios. ¿Creéis que somos, que el ser humano es un fracaso? ¿Que esto tiene solución? ¿Creéis que se va a armar gorda? ¿Que, hablando coloquialmente, se va a liar muy gorda? ¿Que la situación es crítica o no lo es? ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Espero vuestros comentarios, que leeré con mucho gusto. Y, por supuesto, que espero que la presencia ante este micrófono, al menos, aunque sea poquito o muy poco, os sirva de algo. Si os hace pensar ya individualmente, porque no vamos a salvar a la humanidad, pero sí podemos salvarnos nosotros, en el buen sentido, me refiero, no me refiero al infierno eterno, porque yo no creo en las penas eternas. Sería un dios monstruoso, un monstruo de Dios, y por tanto no sería Dios, pero sí es infinitamente justo. Correctivos temporales, pero sí. Él, por amor infinito, quiere que aprendamos y que seamos cada día mejores. Pero por eso os digo que si verdaderamente creéis que esto tiene solución. No olvidemos, esto es importante decirlo, no olvidemos que la Segunda Guerra Mundial, que fue terrible, gracias a Dios no lo vivimos, o al menos si la reencarnación existe, que yo creo que es una exigencia lógica, creo que sí, a lo mejor lo vivimos, pero que yo recuerde por lo menos no. Fue terrible, terrible. Pero, aunque en 1945 Estados Unidos lanzó la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, fueron dos, porque siempre se dice Hiroshima, sí, y también Nagasaki. Bien, en Japón. Pero sabéis perfectamente, igual que yo, que una guerra, ahora mismo, la gran guerra que escribió Nostradamus, la Tercera Guerra Mundial, el armamento es nuclear. ¿Y eso qué quiere decir? Muerte masiva de miles de millones de los 8.000 que vivimos en la Tierra. Si hay una tercera guerra mundial que en la que se sumen a la guerra países de un bando y de otro con el armamento que existe hoy en día, no es el armamento de la Segunda Guerra Mundial. No son cañonazos. No son bombas, que también las tienen, mortíferas, no nucleares. No, es que hay armamento nuclear. Por no hablar de la guerra bacteriológica, la guerra química, etcétera. Han pasado muchos años, varias décadas, y el armamento no es el mismo. El armamento de defensa y ataque no es ni muchísimo menos. ¿O no era entonces tan letal, tan sumamente letal como lo es ahora? Porque no lanzaban bombas nucleares, misiles nucleares, misiles con cabezas nucleares, el Satán 2 que tiene Rusia y también Estados Unidos y otros países como China, por ejemplo. Es decir, que la cosa es muy seria, por supuesto, Israel, Irán. La situación sería, en el caso de una Tercera Guerra Mundial, un escenario completamente diferente a la Segunda Guerra Mundial. Sería, como dijo Joe Biden, hablando de cuando ocurrió todo, de la invasión de Rusia en Ucrania, de alguna manera se ha mantenido al margen, porque dijo que una guerra ahora mismo sería el final de la humanidad. Y sabe lo que dice. Y también lo sabe Putin. Y Netanyahu y Hamas, y también lo saben en Irán y Pakistán, etcétera. Amigos, un placer. Gracias por estar. Nos escuchamos en 3-4 días con nuevo programa y nuevo tema. Hoy, programa de reflexión. Lo importante, que os haya gustado, os haya entretenido. Pero lo más importante es que os haya hecho, aunque sea un poco, pensar, si no lo habéis hecho ya, y me escribís vuestra opinión sobre todo lo que os he hablado en estas ya más de hora y media de duración de este programa para todos vosotros, mis queridos y queridas fans. Soy Santiago Vázquez. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de eso, de 3-4 días. Que Dios os bendiga.